soportar las injusticias de la vida. Yo no podré olvidarte y mi juventud se acaba cada instante de solo pensar que siempre fui un caminante y en los caminos que ya tengo andado pude encontrar caricias de amor en vano. Tanto amor me diste, tanto, tanto amor que me gasté mi vida así. Nunca pensé que fuera tan feliz. Tanto amor me diste, tanto, tanto amor que me gasté mi vida así. Nunca pensé que fuera tan feliz. Tanto.